This is the remix. Nicolás Mallorca, Unión Colombia Uruguay, para el mundo. No sabes cuánto anhelo volverte a ver, volver a abrazarte otra vez, volver a sentir tu piel. Contigo lo tuve yo, por mi culpa ahora estoy solo. Extraño tu amor sincero, baby, vuelve por favor. Mi vida no tiene razón, mi corazón se ha vuelto de cartón. Cómo extraño tu calor en esta soledad, ay, ay, ay. Mi vida no tiene razón, mi corazón se ha vuelto de cartón. Cómo extraño tu calor en esta soledad, ay, ay, ay. Vuelve por favor, que no me hallo en este mundo sin tu amor. Tus besos son el motor de mi corazón. Mi niña linda, hoy yo te pido perdón. Ay, ay, ay, ay. Vuelve por favor, que no me hallo en este mundo sin tu amor. Tus besos son el motor de mi corazón. Mi niña linda, hoy yo te pido perdón. Ay, ay, ay, ay. Simplemente escucha, Nicolás Mallorca. Sin ti me falta tu respiro. Dentro de mi cama estoy solo y dolido. Pienso que te abrazo y me vuelve la vida. Te has ido por mi alma en tu partida. Mi vida no funciona sin ti, no lo entiendes. Como la buena arena que no se desprende. Lo nuestro, nena, tiene que ser para siempre. Baby, vuelve junto a mí. Y ahora que estoy solo sin ti, con el dolor aprendí que no esto va a hacer sufrir. ¿A quién te hago todo de ti? Todo de ahora ti. Que estoy solo sin ti, con el dolor aprendí que no esto va a hacer sufrir. ¿A quién te hago todo de ti? Todo de ti. Mi vida no tiene razón, mi corazón se ha vuelto de cartón. Cómo extraño tu calor en esta soledad, ay, ay, ay. Mi vida no tiene razón, mi corazón se ha vuelto de cartón. Cómo extraño tu calor en esta soledad, ay, ay, ay. Vuelve por favor, que no me hallo en este mundo sin tu amor. Tus besos son el motor de mi corazón. Mi niña linda, hoy yo te pido perdón, ay, ay, ay, ay. Vuelve por favor, que no me hallo en este mundo sin tu amor. Tus besos son el motor de mi corazón. Mi niña linda, hoy yo te pido perdón. Nada es lo mismo si no estás.